proceder. Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir. Tu mala canallada con otro igual a ti la tendrás que pagar. Tú crees y confesé, la pasión que hay en mí fue porque yo te amé. La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder. Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir. Tu mala canallada con otro igual a ti la tendrás que pagar. ¡Vamos allá! Olga, no me olvides, no pretendas engañarme. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener tú la razón. Como el que te habla poco encuentras en el mundo que te exija tu cariño tan farsante. Pero con todo eso te perdonaré. Otra vez. Olga, no me olvides, no pretendas engañarme. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener tú la razón. Como el que te habla poco encuentras en el mundo que te exija tu cariño tan farsante. Pero con todo eso te perdonaré. ¡Perdón!